Empieza letra y música. Un libro, un escritor, muchos músicos. Jazz y Cortázar. Rock y Saramago, blues y Murakami. Para escuchar. Hola, buenas noches. Estamos en el programa número 25, otro viernes de letras y músicas, en el que intentaremos conectarnos con vos y que tanto vos como nosotros empecemos de mejor manera el fin de semana. Nosotros hemos disfrutado el proceso de armar el programa y ahora lo ponemos a rodar. Esperemos que esta combinación maravillosa de radio, textos y música logren ponernos en el mismo estado de disfrute, serenidad y alegría, y que a las 22, cuando te digamos chau, estemos vos y nosotros felices de haber estado juntos a través de la radio. Hoy nuestro autor elegido es Alejandro Dolina y su libro El libro del fantasma. En cuanto a la música, va a estar variadito. Vamos a tener algunos temas melódicos, bastante guitarra, flamenco y al final, bueno, una bien arriba. Debemos confesar que nuestro programa, como la vida, se va transformando. Intentamos leer frases que se nos iluminaron al leer un libro. Intentamos poner jazz, blues, rock, pero nuestro cerebro se interpone, nuestro inconsciente o tal vez nuestro consciente o ambos se oponen tozudamente a esa idea y nos fuerzan a no conformarnos solo con las frases iluminadas, sino que nos enredan en la lógica y la racionalidad y nos vemos leyendo cuentos enteros, poesías completas, discursos de punta a punta, ensayos o frases, pero inmersas de algún modo en su contexto, el que no estaba iluminado, pero el cerebro no nos dejó excluir. Sí, y entonces debemos elegir, también como en la vida, qué hacemos. Y las elecciones van por caminos disjuntos. Leemos este cuento entero y hacemos disfrutar del argumento, además de la belleza de las frases iluminadas. ¿Incluimos las oscuras? ¿O leemos frases subrayadas de diferentes cuentos o partes de libros sin otra conexión que el sentimiento que nos produjo al leerlas, releerlas y ahora compartirlas? Y esta encrucijada, esta decisión se presenta felizmente en cada preparación del programa. Casi siempre gana la racionalidad, pero la idea original, la que siempre vuelve, es la locura de leer cosas hermosas, aparentemente inconexas, sueltas. Y decimos aparentemente porque nada más y nada menos que la hermosura y lo que sentimos al leerlas y las ganas de compartirlas es lo que las une. Bueno, seguí escuchando y descubrí quién ganó hoy, si la racionalidad o la idea loca. Estamos Marita Lacio y Luis Única enfrente al micrófono y Adrián Hernández en los controles, quien ya nos pone a disfrutar el primer tema musical. How can I be sure in a world that's constantly changing? How can I be sure where I stand with you? Whenever I am away from you, I want to die. Cause you know I want to stay with you. How do I know? Maybe you're trying to use me, flying too high, don't confuse touch me, but don't take me down. Whenever I am away from you, my alibi is telling me that I don't care for you. Maybe I'm just hanging around with my head up, upside down. It's a pity, oh yeah, I can't seem to find somebody good as wonderful, baby, as you. How can I be sure with you. Estamos hasta las 22 en Letra y Música, FM Atlántica 98.5. Fue Shelby Line en How Can I Be Sure. Comenzamos con los primeros párrafos de la contratapa de El libro del fantasma. Los fantasmas prosperan con las arquitecturas perseverantes y las memorias leales. Castillos milenarios y ofensas imprescriptibles los engordan. El progreso y el olvido, que son hábitos de estos tiempos y de estas tierras, no los auspician. Por eso son tan escasos los fantasmas criollos. El que habita este libro es, me temo, uno de los menos atrayentes. Pertenece quizá a esa raza de espectros que son una verdadera decepción para los amantes de los prodigios. Me refiero a los fantasmas interiores, a las creaciones alucinatorias e individuales de honrados burgueses incapaces ya de ver un espanto hecho y derecho. La murga del tiempo. Un rato antes de admitir la falsedad de un milagro, los hombres sabios se complacen en señalar el carácter metafórico del prodigio. Ahora bien, un milagro es la negación de una metáfora. Cuando decimos que un hombre vuela milagrosamente, estamos anulando toda referencia a la poesía, a la libertad o a la independencia de costumbres. La explicación metafórica es una cobardía propia de quienes no se atreven ni a la fe ni a la incredulidad. Los hechos milagrosos que a continuación narraremos deben ser reputados verdaderos o falsos, pero no símbolos de otros hechos. Podrá objetarse que no existe en el universo objeto alguno que no sea un símbolo, ni dictamen que no gambetee la refutación presumiendo de metafórico. En tal caso, podremos decir que la objeción misma es simbólica. Moi, je n'étais rien, et voilà qu'aujourd'hui, je suis le gardien du sommeil. Seguimos aquí por FM Atlántica 98.5 y también por internet en www.fmatlantica985.com.ar. Escuchamos Je l'aime à mourir por Zaina Manot y Maxime Manot. Bueno, seguimos con Alejandro Dolina y de El libro del fantasma. Ahora continuamos con La murga del tiempo. Los vecinos de Flores suelen hablar del barrio maldito. Al parecer, es un distrito de mala suerte donde siempre ocurre lo desatinado y horrible. Personajes monstruosos garantizan la perfección de las desgracias. Hay allí brujas, demonios, ogros, dragones, basiliscos y quimeras. Se asegura que nadie sale vivo. Por esas calles funestas anda la murga del tiempo, también llamada comparsa del devenir, un grupo de bailarines zaparrastrosos que se mueven sin la menor gracia. La murga baila todo el año, sus apariciones son sorpresivas y su canto es imposible de ser recordado, ni aún por los mismos cantores que se ven obligados a inventar letras nuevas perpetuamente. Pero la principal cualidad de esta comparsa se escribe así: si alguien baila con ellos, ya no puede dejar de bailar ni abandonar la murga. De este modo, el número de sus integrantes aumenta cada día. Las madres aconsejan a los niños huir, ni bien oigan los bombos, y los intimidan con historias espantosas de niños raptados y condenados a la repetición perpetua de un paso murguero. Cada vez que una persona deja de aparecer por los boliches de Flores, es elegante suponer que ha sido hechizada por la murga. Siendo que quien ve la murga no puede evitar el baile, y siendo que quien baila no puede dejar de hacerlo, está claro que la murga no ha sido vista sino por sus propios integrantes. Esto tiñe de sospecha todos los testimonios, incluso este. Sin embargo, la imposibilidad de cualquier desmentida permite afirmaciones audaces. Las mujeres van desnudas, las carrozas vuelan, los disfraces son imposibles de quitar, los pomos lanzan agua de olvido. Sem você, tão só. Seguimos compartiendo en FM Atlántica letra y música hasta las 22, como todos los viernes. Escuchamos a Esperanza Spalding en una hermosa versión de Samba en Preludio. Estamos disfrutando del libro del fantasma de Alejandro Dolina. Seguimos con la murga del tiempo. El polígrafo de Flores, Manuel Mandev, juró haber bailado durante horas con las chicas de la comparsa. Al parecer, un paso equivocado le permitió escapar. Hombre propenso en el baile como en la vida a salir por el lado opuesto, quedó solo levantando una pierna hacia el oriente cuando todos marchaban hacia occidente. El percance le dejó tiempo para pensar y así fue como salió rajando. El mismo Mandev hizo correr un rumor complicadísimo acerca de la marcha del tiempo en el interior de la murga. Parece que hay un núcleo alrededor del cual giran los bailarines y donde suele caminar el director. Según Mandev, allí el tiempo marcha al revés, en dirección al pasado. Los cigarrillos crecen en los ceniceros. Las leyendas se transmiten de generación en generación, pero son los hijos los que las cuentan a los padres. Uno tiene el pelo cada vez más corto. Las historias de amor empiezan por el hastío. Los libertinos salen borrachos de su casa y regresan sobrios la noche anterior. Mandev habla también de tiempos que marchan hacia el costado, con causas sin efecto, o con efectos pertenecientes a otra serie. También menciona una esquina en donde el tiempo pasa rápido y los soles del día son como guiños de luciérnaga. Si tuviéramos la cobardía de buscar metáforas, muy pronto diríamos que la murga es la vida, que todos bailamos en ella, que no hay modo de escapar a la sucesión, que el canto nunca se repite. Los agregados de Mandev podrían interpretarse como contrapuntos de recuerdo en la melodía principal y la huida del polígrafo como la eterna ilusión del hombre concreto de ser artífice de su propio destino. Por suerte, nos asiste el coraje de descreer de estas leyendas y no nos cansaremos de pregonar la inexistencia de murgas y comparsas con toda la fuerza de nuestra voz, agitando nuestras matracas, soplando nuestras cornetas y bailando, bailando, bailando. Qué lindo. Seguramente Dolina no nos perdonaría que no pongamos una murga después de esto. Así que, nuevamente, ganando la lógica, lo esperable, vamos con Brindis por Pierrot, interpretado por Jaime Canaro y Falta y Resto. Me voy, como se han ido tanto, que el recuerdo disfrazado de santo y su historia se ha vuelto ilusión. Descubro que el dejo de amargura, que ni la mejor partitura le pudo marcar a mi voz. Se van, como se han ido tantos, carnaval le regaló su manto, su etapa se vuelve canción. Noche de recuerdos, este brindis pasa el mar, no lo vieron a Molina, que no pisa más el bar. Me voy, me vivo yendo, esta noche me hizo vista el tiempo, en la copa me dieron changui, me llevo como un capricho burdo, la esperanza escondida en el zurdo. vida a solas con su corazón. Me largan a la cancha sin preguntarte si quieres entrar. La, la, la, la, la, la, la, si fuera poco, ¡ja! De golero. La, la, la, la, la, toda una vida tapando agujeros. Y si en una de esas salís bueno, se tiran al suelo y te cobran. Saben que siempre lo mío está el niño calatado. Estamos hasta las 22 en Letra y Música, FM Atlántica 98.5. Seguimos con Alejandro Dolina y frases extraídas ahora de Libros Extraños, uno de los cuentos de El Libro del Fantasma. Usando un criterio amplio, bien se puede afirmar que un libro que enseña operaciones mágicas es un libro mágico. En horas más exigentes, pediremos que su mera lectura, posesión o manipulación opere prodigios. Es inevitable una cierta devoción por los textos salvados de una catástrofe, de modo especial cuando los perdidos son mayoría. Todos sabemos que las 9/10 partes de los libros de la antigüedad están perdidos. Esa circunstancia nos hace venerar a los que han llegado hasta nosotros, aun cuando nadie nos asegura que se trata de los más meritorios. Dicen que en el barrio de Flores hay 2 libros mágicos. Uno es el libro de la verdad, el otro es el de la mentira. El primero contiene toda clase de nociones exactas. Con la mayor precisión revela el origen del mundo, las fórmulas del arte, los procedimientos del amor. Quien alcanza a leerlo adquiere unos convencimientos verdaderos y unos criterios equilibrados y justos. Por el contrario, el libro de la mentira solo consigna falsedades. Quien tiene la desdicha de consultarlo se hace con la más obtusa colección de creencias erróneas. Un detalle siniestro. El libro de la mentira es falso aún en su título y pasa por ser el libro de la verdad. De modo que sus desventurados lectores creen haber consultado el otro libro. Así, no hay nadie que piense que sus ideas provienen del libro de la mentira. El puñal del invierno murió en los campos la tarde, con su tambor de desvelos salió la luna a rezarle. Con su tambor de desvelo salió la luna a rezarle. Rezos en la zarpas del aire, mientras le nacen violines a los álamos del valle, mientras le nacen violines a los álamos del valle. Además de saudades,

están los que se preguntan si todos los libros no serán el libro del olvido, si no es cierto que toda memoria está destinada a borrarse, que toda pena desaparecerá del peor modo, que somos un relámpago en la noche eterna. Bueno, para que, hablando de recuerdos y de olvidos, para que vuelva a la mente y el corazón de los que la creían olvidada, para que la conozcan y busquen la original los que no la conocen y todos la disfruten, Rodrigo y Gabriela nos traen de Led Zeppelin, con dos guitarras acústicas, Stairway to Heaven. Thank you. Estamos hasta las 22 en Letra y Música, FM Atlántica 98.5. Te recordamos que podés seguir nuestras publicaciones, novedades, anuncios de siguientes programas y escuchar los ya emitidos, que están todos, en el Facebook del programa Letra y Música, Píldoras de Sabiduría, Belleza, Emoción. Seguimos con Alejandro Dolina y el libro del fantasma. Vamos con una parte de Venganza 1. Dice Mandev: el enamoramiento genera inferioridad. El amado ejerce un dominio, un poder sobre el amador. Es ese poder el que lo capacita para causar daño. Suele suceder que algunos actos del que domina lastiman al dominado. Los reclamos y argumentos legales son generalmente desoídos por el poderoso. Y es allí donde el herido siente deseos de vengarse. Pero las mismas circunstancias que lo empujan a la venganza son las que le impiden concretarla. Para vengarse de alguien hay que ejercer un poder. Muchas veces el amante despechado aguarda largos años un cambio en la situación, una modificación en los sentimientos del otro y en los propios, que le permita situarse en una posición ventajosa. Si esto ocurre, si el dominado pasa a ser el dominador, la venganza es posible, pero entonces ya no es deseada. Es decir, uno desea vengarse cuando no puede, y cuando puede, no lo desea. Por lo tanto, la venganza amorosa es imposible. Escuchamos a Gypsy Kings en Inspiration. Vamos ahora con Venganza 2. El actor y dramaturgo Enrique Argenti solía representar una obra que él mismo había escrito y que narraba la historia de un hombre que se vengaba de sí mismo. El comienzo era un lugar común de los relatos psicológicos. El protagonista odia su propia conducta y trata de castigarse. Una noche, víctima de espantosos remordimientos, el individuo se rompe una botella en la cabeza y se desmaya. Ya recuperado, da en pensar que el castigo que se propinó fue excesivo e injusto. Como se trata de un ser vengativo, resuelve devolverse el golpe y se da una puñalada en el costado. Las venganzas sucesivas y crecientes prosiguen durante toda la obra. El hombre es al mismo tiempo Montesco y Capuleto. Y no hay en su compleja psique ni un solo personaje conciliador que ponga fin a las ofensas. Naturalmente, como toda cadena de venganzas, la historia termina con la muerte del protagonista. O mejor dicho, de los protagonistas. Thank you. fue Vicente Amigo en Tres Notas para Decirte Quiero. Seguimos compartiendo frases tomadas de Estatuas, de El Libro del Fantasma, de Alejandro Dolina. Egestes era un sacerdote de Lanubio, a quien le habían encargado trasladar unas estatuas a la recién fundada ciudad de Alba. El trabajo vino a tornarse imposible, porque las estatuas regresaban durante la noche y se instalaban en sus emplazamientos originales. Egestes perseveró durante un tiempo, pero finalmente resolvió no contrariar los deseos de las estatuas y las dejó definitivamente en Lanubio. A lo largo de la historia hay algunos otros ejemplos de estatuas semovientes, cuando no parlantes, cantoras, oraculares o concupiscentes. Los brujos de Chiclana afirman que las posturas de las estatuas del Rosedal varían imperceptiblemente cada noche. Desde luego, se trata de levísimas modificaciones. Una sonrisa acentuada, un abrazo más estrecho, un ojo guiñado, una túnica más arrugada. Hasta el presente, nadie ha realizado mediciones comparativas. Tampoco ha sido sorprendida estatua alguna en el momento de moverse. Los brujos declaran que los movimientos los hacen cuando nadie las mira, y agregan que hay estatuas que salen a caminar todas las noches. Parece que durante sus paseos besan a las jóvenes que duermen y les contagian la frialdad. Algunos vendedores de elixir opinan que la rebelión de las estatuas es obra de los propios brujos de Chiclana, que están preparando un ejército de piedra, mármol y bronce para atacarnos en el momento menos pensado. Si triunfan los brujos, todos seremos estatuas, y el tiempo pasará inútil sobre una historia encallada. ¿O acaso los brujos ya triunfaron y ya somos estatuas, y el movimiento no es más que una ilusión, y no hay almas en nuestros pechos de piedra? fue Louis Armstrong en On the Sunny Side of Street. Bueno, llegamos al final del programa de hoy. Esperamos que hayas disfrutado este programa. Sí, bueno, y no queremos terminar este programa sin desearle un muy feliz cumpleaños a Lucía el domingo. Y bueno, un lindo festejo mañana también. Así que bueno, un beso grande, Lucía. Adrián Hernández estuvo en los controles. Marita Lacio te contó una gran cantidad de historias. Luis Unican seleccionó las letras y las músicas y te leyó algunas historias. Alejandro Dolina puso la sabiduría, la belleza y la emoción, y no se hubiera logrado el clima deseado sin la participación de los músicos que pasaron por el programa. Bueno, como siempre, mañana cerca de mediodía ya va a estar el programa en Facebook, Letra y Música, Píldoras de Belleza, de Sabiduría, Belleza, Emoción, por si no lo escuchaste entero, querés escucharlo otra vez, y compartilo. Chao. Chao.